mi nombre es Rogelio Ramírez, trabajo para el programa El Glam Show de MBS, Canal 52, y mi correo electrónico Roy, que es R-O-Y, guión bajo Ramírez, guión bajo Palma, arroba yahoo.com.mx. Ok, la primera pregunta es, ¿cuál es la definición para ti de reportero? La definición para mí de reportero es una persona que, estando en el lugar en el que le corresponda estar, da información de lo que está viviendo en el momento. En muchas ocasiones se critican las diferentes fuentes, la política, los espectáculos, etcétera, pero independientemente de lo que estés reportando, es alguien que te cuenta la realidad, es alguien que está en el momento justo, en el momento en el que están pasando los hechos. Entonces un reportero es un guerrero de la noticia, un guerrero de la nota. Y bueno, por otro lado, ¿qué sería reportaje para ti? Reportaje, según el manual de Vicente Leñera, que la verdad es que no me acuerdo ya después de tantos, un reportaje es una, obviamente pertenece a los géneros periodísticos, y es un instrumento que utilizas para informar de una manera mucho más profunda, mucho más puntual lo que está pasando. A diferencia de una nota que solo te cuenta lo que está sucediendo, un reportaje se va mucho más al fondo, te cuenta por qué estás ahí, de dónde surgió, de dónde sale tal cosa, quiénes son los actores, quiénes lo inventaron, hacia dónde sigues, qué es lo que sigue. Creo que es algo que te abarca mucho más información, más que una mera nota informativa. Y por último, ¿qué sería periodismo interpretativo? Periodismo interpretativo, pues la verdad es que yo creo que lo habré leído en algún lugar, pero no sé. Me suena a que es el periodismo interpretativo es de acuerdo a lo que ve el periodista, de acuerdo a lo que ve el reportero, no sé. Haces una interpretación de la realidad, y me suena a que es un tanto subjetivo, puesto que tal vez le estás imprimiendo más tu opinión, más allá de la objetividad. No sé si eso sea, pero a mí eso me suena. La verdad es que lo habré leído en algún lugar. Okay. Bueno.